Bona tarda, muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva cita con No Solo Jazz, desde Barcelona, Contrabanda FM, 91.4, fuera del área metropolitana, la web, www.contrabanda.org. No Solo Jazz, lunes de 4 a 6 de la tarde, hoy lunes 28 de noviembre de este año 2016, último programa del mes de noviembre. El próximo lunes ya estaremos en diciembre y en la recta final de este año. No Solo Jazz, también en Valparaíso, la Radio Neta, allí en Chile, emitiendo de momento solo por internet. La página web www.laradioneta.cl, en el puerto, los martes a las 22 horas. Radio Almaina, Granada, Andalucía, 107.1, miércoles a las 14 horas, sábados a las 2 de la madrugada. La web radioalmaina.org. En Cataluña, parte de Barcelona, Radio Arc, en Torelló, 103.5. Consulten la web para horarios de repetición, www.arrc.cat, Radio Arc. Y en Manresa, Radio Bala, yo creo que ha cambiado el horario, Radio Bala Manresa, 106.4 de la FM. Consulten la página web, radiobalamanresa.wordpress.com. Y en Madrid, Radio ELA, emisora libre autogestionada. Domingos a las 20 horas, 100.0 de la FM, la web radioela.org. Y hemos agregado un nuevo eslabón a esta cadena de radios libres, donde se escucha no solo jazz, Radio La Granja en Zaragoza. 102.1 de la FM, viernes de 19 a 21 horas. La web radiolagranja.org. No Solo Jazz, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. No Solo Jazz, les recuerdo el mail del programa. nosolojazz@gmail.com. Bien, comenzamos este lunes, último lunes del mes de diciembre, con la señora María Schneider, arreglista, compositora y directora de orquesta estadounidense de jazz. En los últimos dos programas, si no me equivoco, hemos rendido homenaje a una serie de músicos, artistas, creadores que nos han marchado. Leonard Cohen, Mose Allison, ¿quién más hay por ahí? Una cantante, Jones, la señora Jones. Bien, merecidos homenajes a músicos que nos han dejado un legado bastante importante. Y en el día de hoy quiero festejar la vida. Vamos a festejar cumpleaños. María Schneider nació el 27 de noviembre de 1960 en Windom, Minnesota, Estados Unidos. Es decir, ayer domingo 27, estaba celebrando su cumpleaños. Comenzamos con María Schneider. Del álbum Evanescence, Green Peace, No Solo Jazz. Thank you. María Schneider al frente de su orquesta y este tema Greenpeace del álbum Evanescence. No solo jazz. Bien, lo que les comentaba fue que los dos últimos programas hemos tenido homenajes a músicos que fallecieron. Y les nombraba a Leonard Cohen, Moss Allison, Sharon Jones, no me acordaba su nombre, y también a Leon Russell. Se me quedaba el nombre de Leon Russell. La señora María Schneider, que nació un 27 de noviembre, ayer, era su cumpleaños. Estudió teoría de la música y composición en la Universidad de Minnesota, graduándose en 1963. Comenzó el 85 un máster de música en la Eastman School of Music. Una vez finalizada su estancia allí, Gil Evans, el gran compositor y arreglista, la acogió como aprendiz. Al lado de él estuvo 7 años y durante ese tiempo también hizo arreglos para Sting y bandas sonoras como El Color del Dinero y Absolute Beginners. Bien, María lleva una trayectoria impecable a la cabeza de su orquesta. Es una mujer incansable en su quehacer como compositora, como arreglista, y además una muy, muy buena gestora de su orquesta. Ella misma se encarga de hacer los percamis para poder financiar las grabaciones y las ediciones de sus discos. Formó la María Schneider Jazz Orchestra en 1993. Y a partir de ahí, al día de hoy, no ha dejado de producir música y editar discos. Su disco Concert in the Garden, del año 2004, obtuvo el Grammy como mejor disco del año para grupo de gran formato, siendo el primer disco publicado exclusivamente vía internet en lograrlo. También fue elegido disco de jazz del año por el Jazz Journalist Association, quienes también declararon a Schneider compositora y arreglista del año, nominando además a su grupo como Big Band, la Big Band del año. Aquí tengo en mis manos aquel Concert in the Garden, un disco que me dio María en mano cuando vino a hacer una clase magistral. Y yo fui su traductor en aquella clase magistral. Pues bien, de este álbum escucharemos la pieza que justamente le da título. Concert in the Garden. Solistas: Ben Monte a la guitarra, Frank Kimbrough al piano y Gary Verses al acordeón. La orquesta de María Schneider. Thank you. Thank you. La orquesta de Maria Schneider y el tema Concert in the Garden del álbum del mismo título. Cuando les comentaba la buenísima gestión que hace Maria Schneider, no solamente en lo musical, sino también en la gestión administrativa, financiera de la orquesta, les mencionaba la palabra Berkami, pero en realidad ella trabaja con otra plataforma cuyo nombre es Artist Share, y ella fue una de las primeras artistas de financiar sus discos en esta plataforma, Artist Share. Continuamos en este No Solo Jazz, el último del mes de noviembre. Seguimos con otro músico, el señor Mark Dresser, contrabajista y compositor norteamericano. Un hombre que profesionalmente lleva trabajando desde el año 1972, con 20 años. Ya había comenzado a componer y piezas para con trabajo solo y para ensambles musicales. Ya desde el año 1972, ya les digo, a muy temprana edad, empezó a hacer giras por los Estados Unidos, en Europa y en el Lejano Oriente. Ha trabajado con músicos importantísimos como Tim Byrne, Jane Ira Bloom, Anthony Davis, Gary Hemingway, John Zorn, entre algunos. Pero en este caso les quiero hacer escuchar una grabación con un muy buen amigo de Mark Dresser, el señor Ray Anderson, trombonista. Son grandes amigos. Un álbum que se grabó en 1988, marzo 27 y 28, en los estudios AIR, A&R Studios en Nueva York. A Ray Anderson al trombón y a Mark Dresser al contrabajo le acompañaron el señor John Scofield a la guitarra, Anthony Davis al piano y Johnny Vidakovich a la batería. El álbum en cuestión lleva por título Blues Bred in the Bone. Escuchemos el tema justamente que le da título a este trabajo de este grupo liderado por Ray Anderson. No solo jazz. Thank you. Blues Bred in the Bone, una composición original de el trombonista Ray Anderson, tema que le da título a este disco de Mr. Anderson. El siguiente tema es una composición original de Billy Strayhorn, pianista, compositor y arreglista que tanto hizo por la orquesta del señor Duke Ellington. Incluso para el mismo Duke Ellington, yo creo que fue algo muy positivo el hecho de que Billy trabajara con él. De alguna forma ambos se potenciaron. Billy nació el 29 de noviembre, es decir, mañana sería el aniversario de su nacimiento. Ya vamos a escuchar en esta versión que hace este grupo liderado por Ray Anderson de un tema clásico del repertorio de Billy Strayhorn y de la orquesta de Duke Ellington, por extensión. A Flower is a Love Something. Ray Anderson en No Solo Jazz. Flowers Love Something, original de el señor Billy Strayhorn. La participación, digamos, estelar, los solistas en esta composición eran Ray Anderson al trombón, Matt Dresser al contrabajo y Anthony Davis al piano. En el siguiente tema, original de Ray Anderson, quien toma, digamos, algo más protagonismo que el resto de los músicos, es el guitarrista John Scofield. Escuchemos el tema Hemlines, no solo jazz. Thank you. Hemlines, Ray Anderson, Mark Dresser al contrabajo, el señor John Scofield a la guitarra, Anthony Davis al piano y Johnny Vidakovich a la batería. El álbum Blues Bred in the Bone del sello Enja, grabado el año 1988. Al año siguiente, el 89, noviembre 15 y 21, en el mismo estudio de grabación, A&R Recording Studios, tenemos otra vez a Ray Anderson, a Mike Dresser al contrabajo, y ahora hay cambios en el resto de la formación. A la guitarra, Alan Gave, al piano, el señor John Hicks, y a la batería, Firoa Aklaf. El álbum What Because. No es el sello, no es el sello Enja como el anterior, sino del sello Gramavisión. Y ya que estamos con esos aires así festivos, pues este tema nos va a seguir manteniendo en esa órbita festiva. Alligatory Crocodile, Ray Anderson en No Solo Jazz. Thank you. Alligatory Crocodile. El señor Ray Anderson, su trombón, acompañado por Mike Dresser, al contrabajo, y el álbum What Because. Con Ray Anderson hemos cruzado la línea del Ecuador, de la primera parte de este No Solo Jazz de hoy, lunes 28 de noviembre. Desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4. La web de Contrabanda es contrabanda.org, exactamente, es contrabanda.org. Las tres W, obviamente. No Solo Jazz también se escucha en la Radio Neta en Valparaíso, Chile, en Granada, Radio Almaina, en Turelló, Radio Arc, en Manresa, Radio Bala, en Madrid, Radio Ela, y un nuevo eslabón en Zaragoza, Radio La Granja. Radio La Granja. Es un eslabón nuevo, se acaba de incorporar a esta cadena de radios hermanas. Bien, dejamos a Ray Anderson, a Mark Dresser, y nos vamos a alguien que nació un 28 de noviembre, como hoy, del año 1932. Leandro Gato Barbieri, más conocido simplemente como Gato Barbieri, saxofonista argentino, nació en Rosario el 28 de noviembre de 1932. Representante destacado del jazz latino, participó en su juventud en la banda de otro destacado jazzista argentino, Lalo Schifrin. Abordó también en su carrera el jazz de vanguardia, sobre todo en la década de 1960, el pop y la fusión a finales de la década del 70. Sus mayores influencias: John Coltrane, Pharoah Sanders y Carlos Santana. Su música tiene frecuentemente un tono desgarrado a base de notas largas y con un volumen bastante elevado. Está considerado uno de los mejores saxofonistas latinoamericanos de la historia. A los 12 años aprende a tocar el clarinete tras sentirse impresionado por la escucha de Now's the Time de Charlie Parker. Se traslada con su familia a Buenos Aires en el 47 y continúa recibiendo lecciones de música, cambiándose al saxo alto hacia 1953, a pesar que él después termina tocando el tenor. A finales de aquella década del 50, comenzó a dirigir sus primeros grupos y tocando ya el saxo tenor. Se traslada a Roma en 1962 y conoce a Don Cherry, uniéndose a su grupo y empapándose del jazz de vanguardia. Ahí Gato Barbieri se mete de lleno en la vanguardia del momento, Don Cherry era de sus principales valedores, junto con Ornette Coleman. Tocó también con Mike Mantler Jazz Composers Orchestra a finales de los 60. Ya en la década de los 70 viene el gran cambio. Experimenta un cambio musical y se decide por la reincorporación de su música, en su música de melodías, instrumentos, armonías, texturas y ritmos sudamericanos, especialmente a los comienzos con dos excelentes músicos, Domingo Cura y Adalberto Sebasco. Discos como el directo El Pampero en Flying Dutchman y sus obras para Impulse, con exploraciones de ritmos y texturas brasileñas, afrocubanas y argentinas, le proporcionaron un gran prestigio en el mundo del jazz. Gato Barbieri, obviamente, es, muchos lo recordarán, especialmente gente aficionada al cine, por la banda sonora de la película El Último Tango en París, The Last Tango in Paris. Pero Gato Barbieri es mucho, mucho más de la celebridad que le dio aquel tema, o el otro tema que es uno de los clásicos de Gato Barbieri, Europa, creo que se llamaba así, Europa. Y no vamos a escuchar ninguna de esas cosas. Vamos a escuchar un tema que Gato Barbieri le dedica a John Coltrane, John Coltrane Blues, incluido en el disco Yesterdays, que es curioso porque es un álbum que Gato Barbieri, en este disco él incluye conciertos que se realizaron en Nueva York en 1974 y que salieron primero en el sello de Flying Dutchman, el holandés volador. El álbum salió en el año 1968, posteriormente, como The Third World Revisited, con la incorporación de dos nuevos tracks del álbum El Pampero. Pero aquí yo tengo esa grabación original del año 1973 con los cuatro temas que llevaba solamente en aquella época. Y vamos a escuchar este álbum Yesterdays, como les decía, esta pieza dedicada al señor John Coltrane, una de sus máximas influencias. Esto es No Solo Jazz, Contrabanda FM desde Barcelona, y aquí les estoy preparando el CD para hacerles escuchar justamente este John Coltrane Blues. Gato Barbieri. Thank you. John Coltrane Blues del álbum Yesterdays de Gato Barbieri. En este álbum le acompañan George Dalto al piano y al piano eléctrico, Ron Carter al bajo eléctrico, Paul Metzke a la guitarra eléctrica, Pretty Party a la batería, a las congas Baba Femi y Ray Mantilla a los timbales. Un tema más de Gato Barbieri, recordándolo a un día, bueno, no, es hoy, justamente el mismo día de su nacimiento, un 28 de noviembre. Ahora estamos a 28 de noviembre del 2016 y él nació el año 1932 en Rosario, Santa Fe, Argentina. Escuchemos otro tema de este álbum, Marnie. Gato Barbieri en No Solo Jazz. Thank you. Gatto Barbieri di este tema Marne dell'album Yesterdays. Estamos a punto, a un minuto y algo así, de entrar en la última media hora de programa. Y entraremos en esta última media hora de programa con la voz de un grandísimo cantante, el señor Louis Allen Rawls, más conocido como Lou Rawls, que su aniversario de nacimiento está a un par de días de aquí, el primero de diciembre. Nació el primero de diciembre de 1993. Era poseedor de un increíble, pulcro, limpio estilo vocal. Frank Sinatra elogió su estilo y su forma de cantar, y destacó en él el clasicismo de su canto y el toque sedoso de su voz. Lou Rawls grabó más de 70 discos, vendió más de 40 millones de copias. Se dice fácil, ¿eh? 40 millones de copias. Participó también como actor en varias películas y dobló con su voz a muchos dibujos animados. Fue llamado el hombre vivo más funky del mundo. Entre sus éxitos más conocidos, Natural Man, 1971, y You'll Never Find Another Love Like Mine, del año 1976. Aquí lo vamos a tener en su versión más jazzística y más de bluesman. Es un álbum del sello EMI, sello EMI. The Best of Lou Rawls, The Capitol Jazz and Blues Sessions. Es un CD doble donde se recogen un sinnúmero de temas de diversas de estas grabaciones que hizo Lou Rawls para el sello Capitol. En primer lugar, Nobody But Me, un tema de Billy Miles. Orquesta. Está el arreglo orquestal es del señor Benny Cutt. Grabación 28 de octubre 1964. El álbum Nobody But Lou. Y la canción, les repito el título del tema por si se han liado, es Nobody But Me. Contrabanda FM, ahora sí ya estamos en la última media hora de este No Solo Jazz de hoy, 28 de noviembre del año 2016, último programa de este mes de noviembre. I've got no chauffeur to chauffeur me. I've got no servant to serve my tea. But I'm as happy as a man can be, 'cause I've got a girl who loves nobody but me. I don't own stock in no stock exchange. I don't hold claim to no real estate. But I'm not living my life in vain, because I've got a girl who loves nobody but me. And every time my sweetie goes walking down some sunny street, she always sets the whole town to talking, 'cause she's a genuine Venus from her head down to her feet. Don't rank high in society. I don't possess a PhD, but I'm all set confidently, because I've got a girl who loves nobody but me now. Oh, nobody but me. Now every time my sweetie goes walking down some sunny street, she always sets the whole town talking, 'cause she's a genuine Venus from her head down to her feet. I don't rate high in society, I don't possess a PhD. Now I'm all set confidentially, because I've got a girl who loves nobody but me now. She don't love nobody but me. She told me she'd give me all of her love and never ever leave me. She don't love nobody but me. No, nobody but me. Lou Rawls, Nobody But Me. De la misma sesión de grabación de aquel 28 de octubre de 1964, escucharemos un tema de Maggit Rich, Blues for the Weepers, Lou Rawls. The gay lights of glamour are darkened by drama, by the blues that I sing for my theme. Oh, the soft singing of sisters and the torture-bearing mister who just come to listen and dream. The soft lights are glowing, the champagne is flowing, in each customer's eye there is a gleam. They are the weary and the weepless, the sad-eyed and the sleepless, who just come to listen and a dream. Now the black of the night brings the blues in the night. Somehow they both seem to belong. They're the sad-eyed and the gay ones, the real hip-hooray ones. They hang on to each and every word of my song. For I sing of their drama, their fast-fading glamour, and the blues that I sing is the theme. For the soft singing of sisters and the torch-bearing mister who just come to listen and they come to dream. Blues for the weepers. The blues in the night, somehow they seem to belong. They're the sad and the gay ones, the real hip-hooray ones. They hang on to each and every word of my song. For I sing of their drama, of their fast-fading glamour, and the blues that I sing is a theme. For the soft singing of sisters and the torch-bearing of mister who just come to listen. And they come to dream. Blues for the weeper, yeah. Ahí estaba el título del tema, Blues for the Weepers. Ahora nos vamos a una sesión de el 1 de octubre de 1962 del álbum Black and Blue. El arreglo orquestal en este caso es del señor Onsi Matthews. El tema de Leroy Carr, How Long Blues. Lou Rawls en No Solo Jazz. Y vamos a ver, ahora sí lo tenemos. Está un poco lento el reproductor. Ahora sí que lo tenemos correctamente. How long Blues, Lou Rawls. How long has that evening train been gone? How long? I want to know how long. Since my baby went away and left me blue, I've been just running around. I don't know what to do. How long? Can anyone tell me how long has she been gone? If I could yell just like a mountain jack, I would go up on the mountain, call my baby back. How long? Can anyone tell me how long has that train been gone? Side of the mountain, and I would call

in the middle of Tobacco Road. I grew up in a rusty shack. All I own was hanging on my back. The Lord knows how I loathe this place called Tobacco Road. But it's a home, yeah. The only life I've ever known. And the Lord knows I loathe Tobacco Road. Well, now you got Tommy Strode on the piano again, folks. Rich, I know, and bring it back to Tobacco Road. Bring that a mite and a crane, blow it up and start all over again. And I'll build a town I'll be proud to show. And keep the name Tobacco Road. 'Cause it's a home, yeah, yeah. The only life I've ever known. I despise you 'cause you're filthy. Oh, Lordy. But I love you. You're my home. Hey, I'll Tobacco Road. Tobacco Road. Now you're dirty and you're filthy. Tobacco Road. I'm gonna get me some dynamite. And I'll bring me a crane. And then blow it up. I'll tear it down. I'll start out all over again. Tobacco Road. I'm gonna blow you up. I'm gonna tear you down. And I'll build me a town that I will be proud to show. But I'll keep the name. I'm gonna keep the name. I'm gonna keep the name. A Tobacco Road. A Tobacco Road. Tobacco Road. Road. Road. Talking about Tobacco Road. Road. Yeah. Ahí teníamos ese medley de dos temas en uno. Southside Blues y Tobacco Road. El señor Lou Rawls en No Solo Jazz. Y el tiempo apremia y nos vamos ahora a un tema de Askew y el señor C. Carter. So Hard to Love y So Easy. Esto es un buen título para una canción. So Hard to Love, So Easy to Cry. Me recuerda el título de un poema de Pablo Neruda. Algo así como tan fácil amar y tan difícil olvidar. Algo así. No es exactamente así, ¿eh? Es tan largo el olvido. Lo buscaré mientras tanto. Pero escuchamos este So Hard to Love, So Easy to Cry, el señor Lou Rawls. Yes, it's over. No more balcony seats. No more dancing. Or where the gang always meets. Oh, it's so hard to laugh. So easy to cry. Now that we've said goodbye. Yes, it's all over. No more curfews to break. No more memories. We got to hurry up and make. Oh, it's so hard to laugh. So easy to cry now that we've said goodbye. Dreams won't die though you go away. I'll be loving you wherever you are. Maybe I ought to make you stay, but it's mighty hard to hold on to a falling star. My smiling days are over, and beyond all recall, no more nothing's. Just a lot of nothings at all. Oh, it's so hard to laugh, and it's easy to cry now that we said goodbye. Oh. But it's mighty hard to hold on to a falling star. My smiling days are over, and beyond all recall, just a lot of no more. Ain't no more nothing at all. Oh, it's so hard to laugh. I said it's easy to cry. That we've said, oh, we've gone and said goodbye. Goodbye. Goodbye. Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. De otro, será de otro, como antes de mis besos. Su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Esa última línea era la de Neruda, que me evocaba el título de este tema, So Hard to Love, So Easy to Cry. Con esto hemos llegado al final del programa. Gracias por estar allí, espero que hayan disfrutado de la selección de hoy. No solo jazz, desde Barcelona, Contrabanda FM, y en cadena con la Radio Neta en Valparaíso, Chile, Radio Almaina en Granada, Andalucía, Radio Arc en Turelló, Radio Bala en Manresa, Radio Ela en Madrid, emisora libre autogestionada, y ahora un nuevo eslabón, Radio La Granja en Zaragoza. No solo jazz. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quienes han acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Gracias por la sintonía y pues ya quedaremos para cuando ustedes quieran. Yo el próximo lunes estaré en directo desde Contrabanda FM. Y el resto, si dentro de ese amplio abanico de posibilidades no pueden escuchar el programa, siempre les queda el podcast. No solo jazz.contrabanda.org. Nada más, hasta la próxima, gracias. Y no se olviden, la próxima cita depende exclusivamente de ustedes. Hasta pronto.